Mira, ese amigo se le quiso subir al tren, pero se fue para adentro y lo cortó de aquí, de las piernas. Y al otro amigo lo cortó en corte 45. Sí, o sea, aquí igualmente ha habido fallecimientos y lesionados por parte del mismo tren. Bueno, mi nombre es Joel y soy aquí a cargo de la seguridad privada del tren y tengo 33 años. Entonces ellos, pues, sí, yo he visto accidentes. Igualmente, pues ellos realmente vienen jugando. O vienen vienen dormidos, jugando y dormidos, es lo que ellos vienen haciendo, ¿va? Sí, he visto muertes de ellos, por más lesionados y muertes. Pues muchas veces, como unas 4 o 5 veces estuve a punto de perder la vida. Mi nombre es Hernán Avilés Noruega, tengo 40 años cumplidos. Y vengo de ahí especialmente para lograr mi objetivo, pues, a tener mi trabajo sólido. Mi nombre es Rosa Margarita Ocegueda y vivo cerca de las vías del tren. Pues es que es como todas las personas. Todas quieren salir adelante. Yo me llamo Roberto López Rubalcaba, tengo 66 años. Yo me crié por aquí en el entorno de la estación, cerca de la estación. Realmente el inmigrante, ellos mismos nos han platicado, porque a veces arriman algunos de ellos aquí, y nos dicen, miren, el inmigrante no se queda, el inmigrante pasa. Si se ofrece, para el tren y te piden una ayuda, un taco o algo. Pero el inmigrante, el que va emigrando, desde luego van a los Estados Unidos. Los inmigrantes pasan. Pero aquí últimamente se ha dado la cuestión de que muchos se hacen pasar por inmigrantes para estar pidiendo ayuda. Y se estacionan. Yo he visto personas aquí que se han estacionado hasta por 3 años. Mira, viene mucho guatemalteco, viene mucho hondureño, viene mucha gente de fuera, pues. Y a muchos los ha matado el tren. He pasado por lo peor que no cualquiera pasa. Porque he sido, así como he visto lo peor, o sea, he sido de los que he corrido. Pero nunca he devuelto lo que me han hecho. Por eso he tratado de ser fuerte y al mismo tiempo débil, porque por dentro es indecente. Pues mira, siempre donde quiera hay de todo, buenas y malas personas. Pues sí, todo ha sido muy fuerte, todas las cosas que han pasado, pues sí, son personales, son muy fuertes para cada una de mis personas, pues, y de mis amistades. Hemos estado pasando por cosas muy fuertes y todavía, pues, estamos en eso, tratando de sobresalir. Pues que la inmigración, pues sí afecta, ¿va? Porque pues más que nadie nos traen otras ideologías de otros lados, y parte a veces está bien porque los que uno los apoye, porque ellos también vienen al paso de que pues quieren conseguir un trabajo o algo así, pero también igualmente ellos traen problemas. Entonces yo digo que sí los deben apoyar. Pues realmente las autoridades a veces en esto no pueden hacer nada, mire, porque pues, ¿a quién pueden cuidar? Como en estos casos los que les llaman migrantes o trampas, uno les dice trampas, pues ellos se suben. Duró un tiempo que aquí estuvo el gobierno queriendo controlarlos y los bajaban y los perseguían, los correteaban. Bueno, yo digo una cosa, ¿da? Yo digo, mejor ocupar por los mexicanos, ¿no? ¿Cómo ves? Está más mejor aquí que allá, porque allá en Honduras para poder comer uno, o sea, lo que uno hace, porque lo poquito que uno hace para comer, pues, y aquí es más diferente que allá, pues. Yo le llamo humilde al que se defiende con sus ojos y no practica la maldad. Aquel que le hace maldad al prójimo, ese no es humilde.